me opongo a tu relación, yo no te guardo rencor. Así sea, lo que tú desees. He vivido siempre triste, entre lágrimas y risas, y no puedo superarlo, el llanto ganó. Con mi pobre corazón. No, yo no te perdono. No tienes perdón, porque tú has jugado con mi pobre corazón. Siempre solo, con engaños y mentiras, y no puedo cambiarlo, no puedo. Me parece estar mirando de la luz lo más oscuro, y me pierdo entre las sombras, me pierdo. Porque tú has jugado con mi pobre corazón. No, yo no te perdono. No tienes perdón. Porque tú has jugado con mi pobre corazón.